Oye, Lele, Dios te ha concedido el deseo de tu corazón. Dios alcanzará con su mano a todos tus enemigos y a los que te aborrecían. Dios los deshará en su ira y fuego los consumirá porque hicieron mal contra ti. Salmo 21. Primo, cántanos desde el cielo. Y yo no sé qué pasó aquella noche que te vi solita, bebiendo solita, perreando solita, andaste fecha, bien así cala, y tu gato te dejó arrollar. Pues ven, ven, vente conmigo, pues ven, ven, vente conmigo, bueno te atiende, no te comprende, te deja sola, pasan las horas. Y tú pensando en nervioso. Le tiro un texto, la llamo. La busco y no cambio. Al hotel más lujoso le llegamos. Una noche locura. Quiere conmigo romper atadura. Ella quiere colandro porque el gato yo no dura. Yo soy el de la pauta, ese tipo es basura. Baby, vente conmigo, entremos en calentura. Yo soy el de los chengos, mami, tengo tu cura. Besito y mucha travesura. Cuando nos escapamos, la noche se hace corta. Tu gato ya me llama y el celular no te importa. Pasan las horas, pasan los días, y más te extraño desearte mía y que le seas infiel. Quiero volverte a ver. Pasan las horas, pasan los días, y más te extraño desearte mía y que le seas infiel. Quiero volverte a ver. Y yo no sé qué pasó aquella noche que te vi solita, bebiendo solita, perreando solita, andas despechada, bien así calada, y tu gato te dejó arrollar. Pues ven, ven, vente conmigo, pues ven, ven, vente conmigo, bueno te atiende, no te comprende, te deja sola, pasan las horas, y tú pensando en él. Mami, vente conmigo. Tu novio más te maltrata, tranquila que llegó tu pirata. Aunque te engañe y te lleve serenata, dile que en su cama yo te saco la guata. Mientras él trabaja y te trae la plata, tú me puedes matar y me abres la pata. Gata, pa' mí eres la más fuego a la lata, porque va a tu ama a mí no me delata. Pasan las horas, pasan los días, y más extraño de hacerte mía y que le seas infiel. Quiero volverte a ver. Pasan las horas, pasan los días, y más extraño de hacerte mía y que le seas infiel. Quiero volverte a ver. Y yo no sé qué pasó aquella noche que te vi solita, bebiendo solita, perreando solita, andas despechada, bien así calada, y tu gato te dejó arrollar. Pues ven, ven, vente conmigo. Pues ven, ven, vente conmigo. Bueno te atiende, no te comprende, te deja sola, pasan las horas, y tú pensando en él. La vía Asturias. La familia secreta nunca muere. El Go y Lele. Colandro el labioso. El primo Rafa Armani. The Pitbull sigue partiendo los beats. Landro el labioso. Seguimos matando la liga. Liga. Niego a despedirme, porque siguen vivos nuestros corazones. Así que esto no es una despedida, es simplemente una dedicatoria para recordar que ya van 2 años que estás en un sitio mejor. Y para que sepas que nunca te vamos a olvidar. Te quiero, primo. Landro. El adiós. Desde la Avia Studio, oíde. Nosotros no jugamos. Nosotros no necesitamos de nadie. Ellos son los que vienen a nosotros y nos llaman. Plop, plop. Aquí nadie es impredecible. Ahora mandamos nosotros. Y mira, ya andamos bien ready. Y en esta me fui suave, porque estamos de luto. pero seguimos desenmascarando puerco, ¿oíste? Esperen pronto. La verdad secreta.